en México. Desde la salud también se construye autonomía con el uso de las plantas medicinales. Alejandra Carrillo, de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, preparó este reporte para el programa Latido Indígena de la Red ALER. Queremos presentarles a ustedes un informe que se llama Desde la salud también se construye autonomía. Pues como ustedes saben, el uso de las plantas medicinales en México ha sido una práctica milenaria de la medicina tradicional de las comunidades indígenas y constituye también un acto de resistencia y de autonomía. Damos pase a Alejandra Carrillo de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. El uso de las plantas medicinales en México ha sido una práctica milenaria de la medicina tradicional de las comunidades indígenas. En Chiapas, los promotores de salud de la sociedad civil Las Abejas promueven el uso de las plantas medicinales como parte de una lucha para la autonomía y el cuidado de la madre tierra. En entrevista para Boca de Polen, Ignacio Pérez Pérez, promotor de salud tzotzil y estudiante de medicina, nos platica cómo desde el área de salud también se construye autonomía. Nosotros como promotores de salud queremos construir nuestra autonomía, ¿no? Desde abajo. Pero ¿dónde empieza? Pues empieza desde las plantas medicinales como en una alternativa de salud. Y nuestra organización sí tiene área de salud, se llama área de salud autónoma. Entonces, ¿por qué decíamos autónoma? Sino que nosotros también queremos construir nuestra autonomía. Estamos en proceso de la construcción de nuestra autonomía. Pero analizamos nosotros dónde empieza nuestra autonomía. Pues nuestra autonomía empieza desde la resistencia, ¿no? Pero la resistencia tiene que ver mucho de las plantas medicinales, ¿no? Y si el gobierno ya no quiere dar presupuestos, ya no quiere dar materiales quirúrgicos, nada de eso. Entonces, nosotros tenemos que organizar, no nos quedamos así engañados, manipulados, ¿no? Sino que nosotros tenemos que rescatar esta cultura, esta sabiduría sagrada que nos dejaron nuestros abuelos como indígenas, ¿no? Cuando uno se enferma, pues compra rápidamente su pastilla, su inyección. Entonces, toda esta farmacéutica, ellos están ganando más, ¿no? Entonces, cada vez más las farmacias farmacéuticas, las empresas farmacéuticas, están privatizando las plantas medicinales. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros también estamos apoyando para que las empresas viven, ¿no? Entonces, se sobreviven de nosotros. Porque nosotros le compramos su producto, ¿no? Si estamos en lucha ante el sistema capitalista, entonces no hay que regalarle ya nuestra dignidad con ellos, sino que hay que rescatar nuestra fuerza. Y yo les quiero invitar a otras personas, hermanos, compañeros indígenas que se organicen y que empecemos a reconstruir y a rescatar esta sabiduría sagrada de nuestros abuelos, nuestras abuelas. Mayas, aztecas, olmecas, bueno, en todas las culturas. Para Contacto Sur, Alejandra Carrillo, de la Red de Comunicadores Boca de Polen.